Argentina. Contacto telefónico. Bueno, como mencionábamos al principio del programa y venimos comentando ya hace un tiempo, en estos lunes en los que le damos ahí una importancia especial al eje de género, el pasado martes 7 de noviembre en la Universidad Nacional de La Plata se lanzó ya oficialmente la Cátedra Libre sobre Aborto como Problema de Salud. Se lanzó con una charla con el nombre de El aborto como problema de salud, que contó con la participación de estudiantes, docentes, graduados y graduadas y organizaciones que están trabajando en la construcción de estrategias para la despenalización social del aborto. Bueno, es una iniciativa muy valiente y muy novedosa. Para conocer más al respecto, estamos en contacto con Cora Bragio y María Belén Martínez, que son estudiantes de medicinas, integrantes de la Secretaría de Género e impulsoras organizadoras de esta Cátedra Libre. Hola, Cora y Belén, ¿cómo están? Aquí estamos Verónica y Pablo, muy contentas y contentos de recibirlas en el aire de Radio El Grito. Hola, hola Verónica, hola Pablo. ¿Cómo andan? Acá muy contentas también nosotras del contacto. Allá con Córdoba, tan lejos. Tan lejos, pero tan cerca de las problemáticas también. Cuéntenos cómo surgió y cómo se hizo posible el lanzamiento de esta Cátedra Libre del aborto como problema de salud. Bueno, más que nada, hace un tiempo, unos meses, tuvimos una situación bastante dura acá en la facultad, que fue el femicidio de una compañera, Emma Córdoba. Y bueno, en principio eso nos movilizó a todos las y los estudiantes de la Facu, más que nada el grupo de cuarto y quinto año que tenía muchísimo contacto con Emma, para organizar y hablar de diferentes temáticas como la violencia de género, la violencia machista en la facultad, que no se venía hablando y que, bueno, nos tocó muy de cerca y nos dimos cuenta de que era un tema que teníamos que instalar nosotros acá en la facultad, ya que las autoridades no nos daban información y tampoco se hacían cargo de nuestra formación en este sentido. Así que, bueno, en un principio organizamos una jornada sobre violencia de géneros con un panel parecido a lo que hicimos en aborto. Y bueno, después, en una segunda instancia, nos convocó a todos tratar el aborto como un problema de salud, con la misma lógica, ¿no? La falta de información, la falta de recursos que tenemos en la facultad y bueno, para poder encarar estos temas el día de mañana, ¿no? Cuando ya seamos egresadas y egresados de la facu. ¿En la currícula de la carrera de medicina tiene alguna presencia? ¿Se trata de alguna manera el tema del aborto? No, en realidad lo que pasa con el aborto en la facultad es un tema que no se habla y lo poco que se habla, lo poco que se animan algunos docentes a hablar, tampoco está bien encarado. Por ejemplo, en la materia de medicina legal, según cada profesor, te dan una perspectiva propia de lo que ellos tienen como idea del aborto y bueno, no se nombra ni siquiera los aspectos legales, ni el fallo FAL, ni la existencia de un protocolo de interrupción legal del embarazo, todo lo contrario, se le da un foco más filosófico sobre concepción de la vida. Y otra materia como por ejemplo obstetricia se lo encara desde hemorragias de primer trimestre de embarazo o abortos espontáneos, pero no problematizándolo como una situación, una falencia del sistema de salud, ¿no? Donde la ilegalidad y la clandestinidad del aborto es la causa de la principal causa de muerte materna, se dice, pero bueno, de la mujer, sí, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó cuando plantearon ustedes la propuesta de llevar adelante esta Cátedra Libre? Nosotros en un principio pensamos hacer cátedra libre porque sabíamos que ya las autoridades de la Facu tenían una postura bien clara con respecto al aborto. Hace unos años el decano anterior fue a un programa a hablar sobre aborto y llevó, por ejemplo, un feto en un frasco. Y bueno, sí, fue bastante fuerte en la tele, en un programa que se llama Ojo Clínico, acá un canal local. Bueno, así que imagínate que a ese nivel no hay ninguna instancia de diálogo o de propuesta que podamos hacerles a las autoridades. Así que lo pensamos directamente como una cátedra libre, que no nos dio tiempo de inscribirla en la UNLP, que bueno, es como la instancia facilitadora de cátedras libres acá y que te da un sello de la UNLP. Así que pensamos hacer, como ya se estaba terminando el año, una jornada sobre aborto como problema de salud con este panel. Les propusimos a las autoridades, sabiendo que iba a tener mucha concurrencia, que nos cedan el aula magna, que es el aula magna más grande que tenemos acá en la Facu. Y bueno, con diferentes tipos de excusas nos dijeron que no era posible, se tenía que juntar primero una comisión y bueno, y trabas, así que bueno, no nos dieron ninguna respuesta ni al aula ni a festejar que hagamos este tipo de encuentros, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que ustedes quisieran que suceda con esta cátedra? ¿Qué debates, qué discusiones o qué les gustaría que pase? Lo que nos gustaría a nosotros es que tengamos herramientas e información para poder el día de mañana, en una situación de una demanda de una mujer que quiere interrumpir un embarazo, tener las herramientas para poder acompañarla. Y lo que decimos acá con el grupo es que tenemos que ser garante de esos derechos, conocer los artículos que hay, las leyes, conocer qué es lo que tenemos a nuestra disposición y que hay muchas no, que las interrupciones legales del embarazo se hacen, existen y es cuestión de tener las herramientas y saber manejarlas, es lo que no tenemos nosotros. Así que con esta cátedra que vamos a estar lanzando más que nada el año que viene, la idea es eso, que todos las y los estudiantes se saquen todas las dudas, todos los tabúes que puedan hacer todas las preguntas y tener la información necesaria para poder abordar estas situaciones, que no las tenemos y que hay muchas compañeras y compañeros que están a veces en guardias, que van como practicantes y bueno, llegan casos de mujeres con abortos en cursos o con situaciones de violencia y no sabemos qué hacer. Claro. ¿Y qué significa pensar o hablar de del aborto como un problema de salud? Y significa poder darle el peso, la importancia y la necesidad. Que al ponerlo como un problema de salud, uno deja de lado todas las otras cuestiones morales o individuales. Lo que piensa uno sobre el aborto, si uno se haría un aborto, si de la puerta para adentro es una cosa y la puerta para afuera es otra. Entonces, tomarlo como un tema de salud pública es de la puerta para afuera. De la puerta para adentro, lo que uno piensa al respecto, haría o no haría, como que deja de importar. Entonces, plantearlo como un problema de salud es eso, ¿no? De la puerta para afuera tenemos la sociedad, somos futuros profesionales de la salud que tenemos que dar respuesta a esto. Muy claro. Y bueno, esto fue el martes pasado. ¿Qué repercusiones tuvo la jornada durante esta semana? ¿Qué respuestas recibieron de estudiantes, docentes? Bueno, fue bastante concurrente. Estaba el anfiteatro que conseguimos recontra lleno. Fueron un montón de estudiantes de esta facultad y de otras, de filosofía, de biología, de odontología, arquitectura, veterinaria, bueno, de todo el ámbito académico. También participaron muchos egresados de esta facultad, de diferentes especialidades, bueno, había médicos generalistas, cirujanos, y hubo también docentes, poquitos, si bien mandamos invitaciones a todas las cátedras de la Facu, participó, que nosotros pudimos ver, porque además se hizo bastante notable, una docente de la cátedra de Bioquímica Clínica 1, que bueno, ella cuando terminó de hablar uno de los panelistas, que era un profe de salud pública, que se tenía que ir a dar un parcial, bueno, ella salió atrás, bueno, a amedrentarlo, así que bueno, pudimos notar su presencia como profe, la única que generó esa situación, la única que fue con esa idea al panel. Después eran muchísimos estudiantes, muy contentos y contentas todos, y con muchas ganas de preguntar. Hicieron muchas preguntas y, bueno, con un ánimo súper positivo para la cátedra para el año que viene. Qué bueno. ¿Y saben de la existencia de alguna otra cátedra de estas características o alguna otra instancia en la propia Universidad de La Plata o en otra universidad con la que estén articulando o alguna otra institución, organización social? Sí, bueno, como primer ejemplo, la Facultad de Medicina de Rosario, que logró tener una cátedra sobre aborto como problema de salud, pero dentro de la currícula, si bien es una materia optativa, que la podés hacer o no, está dentro del plan de estudios. Así que eso nos parece fantástico y creo que es un poco el objetivo de todas las facultades de salud, ¿no? Que sea parte de la currícula. Después está el caso de la UBA, donde ahí está la Red de Estudiantes por el Derecho a Decidir, que articulan con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que lanzaron este año la Cátedra Libre. Y bueno, justamente mañana es el último encuentro, fueron 4 encuentros y también súper concurrida todos los encuentros con más de 150 personas, más inscriptos que se quedaron afuera y bueno, van a tener que hacerlo el año que viene. Claro. Bueno, además de la UBA está la de Comahue, que también hace poquito, una cátedra libre, y bueno, ahora La Plata y esperamos próximamente Córdoba. Ojalá que sí. Y bueno, ya una última pregunta como para ir terminando. ¿Cómo piensan? Porque se están metiendo en un tema que como tiene el marco de legalidad confuso, e intencionadamente a veces confuso, y a la vez es una necesidad realmente, como una demanda para muchas mujeres, una decisión muy difícil sobre sus cuerpos, interrumpir un embarazo voluntariamente. ¿Tienen pensado como qué respuesta o cómo lidiar con situaciones en las que se vean en el espacio más académico con esa demanda, no solo de conocimiento, sino de respuestas a cómo lidiar con una situación de la demanda del aborto? Sí, la idea que tenemos con la cátedra es que no sea solo un marco teórico de información, sino también hacer como una especie de concurrencia o pasantía por las diferentes consejerías que hay acá en La Plata, para poder ver bien cómo es el mecanismo de consejería, de acompañamiento, cuándo llega la mujer, cómo se la acompaña en este proceso de decisión, y bueno, sea para seguir con un embarazo, para una interrupción, después toda la parte técnica. La idea es que tengamos acceso, las personas que participemos de la cátedra, de ver cómo funcionan estas consejerías. Si bien es un tema como muy, muy personal, individual, y cada caso es como que hay que individualizarlo, no son todos iguales, las consejerías, por lo menos las de acá de La Plata, que nosotros tenemos contacto, son grupos interdisciplinarios, que no solamente atienden médicas generalistas o médicos generalistas, sino también hay psicólogas, trabajadoras sociales, así que se labura en conjunto y es lo que nosotros queremos aprender también de esa interdisciplina. Bien. Para poder acompañar más, más mejor. Bien, ¿y qué le dirías a la gente que por ahí escucha, pesca esto en la radio y escucha aborto y enseguida piensa en como algo prohibido, algo que ni se debe nombrar? ¿Qué les diría? Les diría que busquen información, que el aborto existe, que abortamos todas, abortamos no solamente las pobres, abortan las ricas, aborta la clase media, se mueren las pobres, que piensen esto como una realidad que pasa, que no va a dejar de pasar porque no se hable, y que se sume, al debate desde el pensamiento de que es un problema de salud y el debate social más que individual. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Cora Bragio y María Belén Martínez, estudiantes de Medicina e integrantes de la Secretaría de Género. ¿Esto es del Centro de Estudiantes? Sí, la Secretaría de Género pertenece al Centro de Estudiantes, que es nuestro gremio. Bien, impulsadas ahora de las jornadas de discusión del aborto como problema de salud y ya para el año que viene la Cátedra Libre del Aborto como Problema de Salud en la Universidad de La Plata. Muchas gracias y bueno, cuando anden por Córdoba ahí las esperamos en la radio para seguir esta conversación. Bueno, muchas gracias y bueno, acá mi compañera Belén, que pobre, no pudo tener oportunidad. También les manda un saludo, al igual que yo. Saludos a las dos. Bueno, muchas gracias. Argentina. Contacto telefónico.